A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Siempre con valor, con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin. Un paraíso oculto descubriré, descubriré. Con amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar, que una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar. Shala, que shala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Shala, que shala, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una gentileza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 252 ya. Como escuchamos en de intro, ¿no? Tuvimos esta canción de uno de los varios intros a lo largo de las sagas de Dragon Ball, ¿no? Y sí, como queríamos comentar más bien como íbamos a comentar acá fuera del aire, sí. Justamente la noticia cae el 9 de marzo, pero se tiene entendido que la familia y así como sus agentes publicitarios y estas cosas da la noticia de hasta el 9. O sea, realmente Akira Toriyama, ¿no?, el mangaka, el creador de la caricatura de Dragon Ball, ¿no?, del anime, ¿no?, y de varios otros como Doctor Slump y como Arale, ¿no?, tuvo bastantes animes y bastantes mangas. Pero sí, curiosamente, yo sí quiero pensar que fue una cosa como de cuestión de respeto, ¿no? En cuestión familiar, como de duelo, él fallece el primero y suelta la noticia hasta el 9, ¿no? Y yo creo que por parte precisamente de cuestión del luto familiar es como, ahorita queremos que sea una cosa súper privada, ¿no? Y hasta que pase una semana, da la noticia, ¿no? Porque de hecho sí, una cosa precisamente fenomenal, ¿no?, fue que en países de todo el mundo, ¿no?, y rinden homenaje de diferentes maneras al creador, ¿no?, Akira Toriyama, y todos recordando a través de diferentes pues cosas que nos gustan de Dragon Ball, ¿no?, ya sea como los mensajes, ya sea precisamente la animación. Y por algo sí, que sí es bien importante, es que Dragon Ball aparece en mitad de los 80s, por lo cual pues permea al menos 3 o 4 generaciones casi de chicos que durante muchos, muchos años, o que hasta la fecha, ¿no?, seguimos de alguna manera renuentes, ¿no?, a seguir viendo y escuchando cosas de Dragon Ball, ya sea películas, ya sea juegos, ya sea mangas, ya sea reuniones donde la gente hace juegos de cartas también del mismo. Ha habido muchísimas cosas referentes y desprendidas, ¿no? De Dragon Ball. Y creo que pues cabe mencionarlo porque precisamente es me pareció muy curioso, ¿no? Digo, desafortunadamente falleció, pero me parece muy curioso que sí es verdad que el 8 de marzo, ¿no? Hubo una marcha también en diferentes partes del mundo, ¿no? En diferentes ciudades del mundo de las chicas, ¿no? Por lo del 8 de marzo en conmemoración de, ¿no? Del Día de la Mujer. Pero ahí está la noticia, pues, ¿no? Y no estamos haciendo menos, pero es que aquí el otro idioma, ¿no? Permea incluso digamos, en los dos géneros, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y cuando pasa esto, no es por quererlo tomar de esa forma, pero sí opaca, ¿no? La muerte de Akira Toriyama, el hecho de que un día antes haya sucedido esto, ¿no? Opaca, ¿por qué? Porque es una noticia global, ¿no? Es una noticia que eso, que permea los dos géneros, que pasa de generaciones, que va desde una persona en su casa que solamente o trabaja desde casa, por así decirlo, hasta el presidente, por ejemplo, de Francia, ¿no? Que presumía ahí un dibujo que tenía, que le regaló Akira Toriyama en una de sus visitas a París, ¿no? O sea, así de nivel, el nivel es grandísimo, pues es una cosa mundial el impacto que tuvo tanto toda la obra como el hecho de que desafortunadamente fallece Akira Toriyama, pues, ¿no? Y es relevante mencionarlo porque también en cuestión de literatura, en cuestión de personajes, en cuestión de cuántas generaciones no hay en ello, hay muchos otros después caricaturistas, llámese así de esa forma en Occidente, y mangakas, que son precisamente en Oriente, específicamente en Japón, que son personas que realizan mangas, ¿no? Acá ya le llamaríamos ilustradores de cómics, pero ya son mangakas, ¿no? Y el hecho de que él haya empezado a principios de los 80 y que su dibujo haya salido rápidamente al mundo, ¿no? Tanto por el libro como por la caricatura, también hace que generaciones y generaciones después de escritores y de autores de mangas y de cómics se hayan precisamente animado por el hecho de ver Dragon Ball, ¿no? O sea, no es solamente el consumo sino la cosa que inspira, pues, ¿no? De su trabajo, de su persona, y algo que también es eso, o sea, uno ve la caricatura y realmente un mensaje positivo tiene de que, ¿cómo decirlo? Tener una buena amistad, con tus amigos, ¿no? Defenderlos, que son tu segunda familia, ¿no? El hecho de no rendirse ante las adversidades. Tiene varios mensajes así que la verdad son muy buenos, pero que sabemos, pues, que a todos nos tocó, o a lo mejor hoy en día algunos lo son, ¿no? Que los padres, luego decían, ah, es que es muy violento, es como de, ok, sí, pero el niño está consciente que es una caricatura, ¿sabes? O sea, se divierte, ¿no? El niño está siendo niño, tiene la inocencia, y en algún momento va a crecer y sabe que esas cosas suceden en la pantalla o suceden en el papel, ¿no? Pero el mensaje, las palabras, eso es lo que realmente va a seguir ahí, ¿no? Y que es algo que es importante, en especial del arte en general, ¿no? Digamos, en este caso, como esa sería la gran diferencia que hace con la cuestión de la literatura. La literatura hará que tu imaginación haga las imágenes, pero acá la imagen se soporta muy bien por sí misma, ¿no? En cuestión del diseño, en cuestión de la colorimetría, y sí hay texto, pero hay también muchas historias, ¿no? Dentro de los cómics y dentro de los mangas, que a veces el texto está de más, ¿no? Pueden ser paneles y paneles y paneles, o sea, páginas y páginas, y no tenemos diálogo, solamente están pegando, están corriendo, están diciendo algo. Pero no está ahí completando precisamente la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la literatura? La literatura te va aventando las palabras y tú vas completando en tu cabeza todo lo que va sucediendo, ¿no? O sea, es esa gran diferencia, pero que, insisto, también precisamente es muy justo, es muy pensado los textos y los diálogos que tienen todos estos mangas y todos estos cómics. ¿Por qué? Porque a pesar de que podrán parecer sosos, pues obviamente hay una persona detrás diseñando la personalidad de este sujeto, de esta caricatura, de lo que sea, que podrá a veces ser muy tonto, podrá a veces parecer muy violento, pero pues que lleva una construcción en sí misma, ¿no? En Dragon Ball así lo vimos durante bastantes años, ¿no? En el que va saliendo el manga y casi a la par, a los pocos años, empieza a salir el anime, o sea, la caricatura. Y a los 2 años de que sale, o apenas el año, llega directamente a México, pues. O sea, sale en el 89 y aquí llega en el 90-91. Y se hace la cuestión de la traducción y se hace un doblaje en español, pero mexicano, en un mexicano, o sea, mexicanizado, ¿no? Y que es algo que también me parece muy interesante en cuestión de que muchos de los mensajes de la gente de Latinoamérica, ¿no? Hay quienes estaban peleando y yo así como de, no, pero es que el doblaje, ya después cuando lo hicieron en Argentina es mejor y esto y aquello, ¿no? Pero todos decían eso, bueno, o sea, está bien que a lo mejor te guste más en tu idioma, pues no pasa nada. Pero el primer doblaje en español que sucedió, al menos para Latinoamérica, fue que cayó en México y de ahí se distribuyó a toda América Latina, ¿no? Y que es algo que no puedes negar que está en tu infancia, ¿no? O sea, eso también puede ser fan, puedes no ser fan, puede que apenas lo conozca, ¿no? Puede que a lo mejor ni te interesa, pero todos en el inconsciente tenemos una imagen de Goku, ¿no? Todo el mundo dice, ah, el mono ese de los pelos parados, ya sea de los pelos parados en amarillo o en su forma normal en negro, ¿no? Pero Dragon Ball está ahí, ¿no? Y eso es algo también, pues, increíble, ¿no? La gente salió el domingo, ¿no? O sea, ayer, la noticia cayó el sábado y la gente sale el domingo a hacer, hay una técnica como de pelea, por así decirlo, una técnica especial que tiene Goku que se llama la Genkidama, en la cual levanta sus brazos, ¿no? Y empieza a juntar la energía de la gente, ¿no? Entonces, él como con un cierto tipo de telepatía le habla a todo el mundo y les dice, hay un gran mal que hay que derrotar, necesito que me presten de su energía, un poco de su energía, ¿no? Entonces, toda la gente en el mundo, en la caricatura, levanta las manos y se va juntando una bola de energía gigante y se la avienta al malo y ganan, ¿no? Y la gente ayer hizo eso, ¿no? En diferentes ciudades del mundo sale la gente a diferentes plazas a levantar sus manos para darles energía, pero aquí era Toriyama, pues, ¿no? Se me hace bien chistoso que luego la gente dice, no, pero pues eso qué, bueno, si vamos a una sola comparación, ayer no hubo ninguna sola noticia de que la gente que salió a reunirse por motivo de Dragon Ball, no hubo absolutamente nada de violencia, no se rompió ni un solo vidrio, no se rayó ni una sola pared, no estoy diciendo que tenga nada de malo, no, pero en comparación, si el hecho de que hayan salido nomás al levantar las manos te da risa y te molesta, pues el otro yo no sé qué tendrás o de opinión de ello, pues, ¿no? Insisto, cada quien se manifiesta como quiere, todos tienen derecho a la manifestación. Romper y allanar propiedad privada sí es ilegal, el graffiti también es ilegal, no hay absolutamente nada que lo justifique, a menos de que seas un rotulador especial y que pues a eso te dediques, o que pintes casas a domicilio, obviamente, pero de ahí en más, fuera de la manifestación, los actos que ocurren de la misma no están justificados y no son legales muchos de ellos. Y bueno, a mí me gustaría hacer un bueno, es que yo creo que es muy necesario que, incluso si fuéramos a encontrarlo en audiolibro, este libro se llama Por la Felicidad y por la Libertad. Reúne la mayoría de los discursos de Maximilien Robespierre. ¿Quién es? Es nada más y nada menos que el padre de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa que después toma con sus ideas otras revoluciones a lo largo del mundo. Alguien me va a poder ahí decir, ok, pero la Revolución Francesa ocurre en 1789 y los gringos tenían su independencia en 1776. Sí, pero los gringos no importan, porque los gringos es una alianza de comunidades, de personas que venían pues nomás jodiéndola, queriendo un territorio nomás para ellos, y pues vinieron y mataron a todos los pues nativos americanos, ¿no? De la región que sea, del norte hasta el sur, ¿no? Y se quedaron con eso. Pero entonces, por eso es que los gringos no se interesan ni con su independencia ni con su revolución, ¿no? la revolución que realmente interesa, porque se sabe que es un antecedente histórico por sus textos, ¿no? Es la Revolución Francesa, y Robespierre estuvo ahí, ¿no? Así rapidísimo es, en la película que sacaron hace poco que se llama Napoleón, que trata así como un poquito de la vida personal de Napoleón, no me gustó absolutamente, o sea, la película es buenísima, pero lo que no me gustó absolutamente para nada fue que pusieron al personaje de Robespierre como el malo del Senado, cuando es todo lo contrario. La historia ha querido tratar de poner a Robespierre en una mala imagen de que él quería controlar todo y él lo que quería era darle al pueblo realmente el poder que tenía, ¿no? Porque él de alguna forma sí, entre familia medio acomodada y lo que tú quieras, pero entiende que pues tiene que convivir con la gente del campo, tiene que convivir con la gente que hace otro tipo de trabajos, panaderos, libreros, curtidores de cuero, lo que sea, ¿no? Todos están ahí. Y entonces él obviamente desde su, digamos, su pueblo natal, en Francia por supuesto, dice, bueno, pues si todos hacemos algo, ¿por qué no se supone que todos podemos opinar, no? ¿Por qué no se supone que todos tenemos una voz y se junta toda esa voz y decimos, ah, esto sí queremos y esto no queremos? Porque juntándolos todos quiere decir que todos tenemos el interés de que algo cambie, ¿no? Entonces, desde ahí es uno de los principios de Robespierre en el hecho de que se junte la gente, ¿no? Que existe esa solidaridad de tratar, ¿no? Porque sí, también es una cosa titánica e increíble, ¿no? Pero tratar, ¿no? De juntar la cuestión de la sociedad en general y decir, esto es lo que sí queremos, esto es lo que no queremos. No estamos diciendo esto está bien, esto está mal, ¿eh? Porque eso ya sería meternos en cuestiones morales. Es decir, esto sí queremos y esto no queremos. No queremos monarquía, no, sí queremos que haya representantes que hagan un texto, ¿no? En donde diga esto socialmente sí queremos y esto socialmente no queremos, ¿no? Y ese texto después se convierte en la Constitución, ¿no? En los primeros textos que se pueden llamar Constitución. Obviamente habrá otros anteriores, pero al menos en este es muy importante, precisamente porque se hace como, no se hace una consulta, se hace un listado, ¿no? De diferentes cosas que la sociedad necesita y a la sociedad se le pregunta, ¿no? Se va a los diferentes periódicos y se toman las opiniones de diferentes sitios de Francia y se dice, esto, en este pueblo quieren esto, en este pueblo quieren esto, ok, empatamos, ¿no? ¿Qué tiene el país que puede ofrecer respecto a esto? ¿Y qué también necesita dar la gente para que esto suceda? Y eso es importantísimo, porque no es, vamos a generar un poder que lo haga todo. No, no, no. El poder son ustedes que van a generar todas estas cosas que se van a cambiar. Y que es algo que se sigue manteniendo a lo largo de los discursos. Algo que les voy a leer así rápidamente después de la siguiente canción será precisamente de cómo, dentro de estos postulados principales de principios de constitución, se habla de que si todos los hombres del país son libres para poder dar su opinión y participar en el hecho de la democracia, ¿por qué tendrían que pagar una cuota para participar en ella, ¿no? O sea, es absurdo. Y entonces ahí lo dicen. O sea, porque si nos vamos a que el que paga más para tener participación en la democracia va a tener más importancia que el que solamente apenas puede pagar, entonces no es una libertad y entonces no es democracia, ¿no? Hay otro artículo en donde nos habla acerca de la Guardia Nacional, o sea, de la Guardia Nacional francesa, y dice, tiene que ser generada desde la misma gente, no tiene que ser una cosa militar, los militares tienen que estar haciendo sus cosas de militares y solamente eso, ¿sí? Y cuando, y algo que me pareció así excelentísimo que voy leyendo, es que en cuestión de los militares dice, los militares y la cuestión de la Guardia Nacional son distintos, pero cuando ellos andan en la calle, en lo civil, son civiles. Sus insignias, sus rangos y todo eso son para allá dentro del cuartel. Para acá afuera son un individuo, son un ciudadano como todos los demás. Acá nada de que tienes poder porque eso no. El poder que necesito que tengas es cuando estás adentro del cuartel y cuando haces tus actividades de militar o de Guardia Nacional. Pero acá afuera es una persona común y corriente como todas las demás. Y eso sería súper importante y súper chido que se haga, porque, por ejemplo, aquí en cuestión constitucional se tiene entendido que los militares tienen su fuero militar, ¿no? O sea, ellos pueden hacer y deshacer y solamente responden allá adentro, ¿no? Que, ok, sí deben de tener sus propias leyes por dentro, pero cuando chocan con lo civil, sí tiene que haber una manera de que respondan. No puede ser solamente el de, pues soy militar y no me haces nada. Es como de, pues básicamente, eso en cuestión comparativa, básicamente eres un criminal porque estás haciendo un mal y yo no te puedo juzgar acá afuera porque tú dices que no puedo. Y sería lo mismo con el otro. Ah, no me puedes juzgar, ¿por qué? Porque soy malota y controlo todo. Pues qué fuero tiene el militar que también tiene el delincuente, ¿no? Curiosamente. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción de intro de Dragon Ball, que eso se llama Ángeles Fuimos, ¿sí? Entonces vamos a escucharlo y regresamos con algo de Robespierre. El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará. Una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son sobre la Constitución. que el gobierno no puede violar jamás los derechos de los ciudadanos. 10 de mayo de 1793 en la Convención. ¿Cómo controlar la tendencia tiránica de los gobiernos y evitar que el interés particular, de los hombres de importancia se transforme en una medida del interés general? Contra las legislaciones que institucionalizan el arte de despojar y dominar a la mayoría en provecho de la minoría, Robespierre predica una economía política popular, una organización de la sociedad que reposa sobre la virtud del pueblo, es decir, el sentimiento de los derechos sagrados del hombre. Este discurso de Robespierre describe aquello que debe ser un espacio público constituido por la declaración votada en 1789 y denuncia el proyecto girondino de un aparato de Estado centralizado y separado de la sociedad civil que, lejos de defender la libertad pública e individual contra el propio gobierno, supone que el pueblo es insensato y sus magistrados sabios y virtuosos, en una variación sobre los rasgos de la aristocracia. El desorden, explica Robespierre, no resulta de la insurrección popular, sino de la acción de un gobierno injusto. Por ello, de ningún modo la enfermedad del cuerpo político es la anarquía, sino el despotismo y la aristocracia. La confiscación del poder por los hombres bien nacidos, pues querer moderar el poder de los magistrados mediante otros magistrados es una ilusión. El equilibrio ficticio de los poderes que resulta de ello no es otra cosa que una coalición de intereses contra el pueblo. Los pueblos no deben buscar en las querellas de sus amos la ventaja de respirar un poco. Donde hay que poner la garantía de sus derechos es en su propia fuerza. La práctica política de los ciudadanos, como garantía de los derechos, el control estrecho del Ejecutivo y la división sistemática del poder implica una descentralización generalizada. Huid de la manía antigua de los gobiernos de querer gobernar demasiado. Dejad a los individuos, dejad a las familias el derecho de hacer aquello que no molesta al prójimo. Dejad a las comunas el poder de regular ellas mismas sus propios asuntos y todo aquello que no tenga que ver con la administración general de la República. Las delegaciones del poder deben ser reducidas a lo estrictamente necesario. Deben ser cortas y controladas. El gobierno no debe tener los medios para manipular a la opinión pública. Corresponde a la opinión pública el deber de juzgar a los hombres que gobiernan y no estos al de dominarla. Los mandatarios son responsables ante el soberano y están obligados a deliberar ante la mirada de la multitud más numerosa posible. Así se hacen visibles, se hacen públicos los actos que comprometen el poder delegado por cada hombre a fin de que sus derechos sean respetados. El hombre ha nacido para la felicidad y para la libertad y, sin embargo, es esclavo y desgraciado en otras partes. La sociedad tiene como fin la conservación de sus derechos y la perfección de su ser, y en todas partes la sociedad los degrada y los oprime. Ha llegado el tiempo de recordarles sus verdaderos destinos. Los progresos de la razón humana han preparado esta gran revolución y es a vosotros a quienes os han impuesto especialmente el deber de acelerarla. Para cumplir esta misión hay que hacer precisamente lo contrario de lo que ha existido antes de vosotros. Hasta aquí, el arte de gobernar no ha sido otra cosa que el arte de despojar y dominar a la mayoría en provecho de la minoría. Y la legislación, el medio de convertir estos atentados en sistema. Los reyes, los aristócratas, han hecho muy bien su trabajo. Ahora debéis hacer el vuestro, es decir, hacer felices y libres a los hombres mediante las leyes. Dar al gobierno la fuerza necesaria para que los ciudadanos respeten siempre los derechos de los ciudadanos y hacer de manera que el gobierno no pueda nunca violarlos. Ahí está, a mi modo de ver, el doble problema que el legislador debe intentar resolver. El primero me parece muy fácil, en cuanto al segundo, parecería insoluble si se consultasen los acontecimientos pasados y presentes sin remontar a sus causas. Recordad la historia. Veréis en todas partes a los magistrados oprimir a los ciudadanos y al gobierno devorar la soberanía. Los tiranos hablan de sediciones. El pueblo se queja de la tiranía. Cuando el pueblo osa quejarse, cosa que solo pasa cuando el exceso de opresión le devuelve toda su energía y su independencia. Ojalá Dios quisiera que él pudiera conservarla siempre, pero el reino del pueblo solo dura un día, mientras que el de los tiranos abraza la duración de los siglos. He oído hablar mucho de la anarquía desde la revolución del 14 de julio de 1789 y sobre todo tras la revolución del 10 de agosto de 1792. Pero yo afirmo que de ningún modo la enfermedad del cuerpo político es la anarquía, sino el despotismo y la aristocracia. Creo que digan lo que digan, solo hemos tenido un comienzo de leyes y de gobierno tras esa época. A pesar de las perturbaciones que no son otra cosa que las últimas convulsiones de una monarquía agonizante y la lucha de un gobierno infiel contra la igualdad. La anarquía ha reinado en Francia desde que Clovis hasta el último de los Capeto. ¿Qué es la anarquía sino la tiranía que destrona a la naturaleza y la ley para sentar en el trono a unos hombres? Los males de la sociedad no provienen jamás del pueblo, sino del gobierno. ¿Cómo podría ser de otro modo? El interés del pueblo es el bien público. El interés del hombre con poder es un interés privado. Para ser bueno, el pueblo no tiene otra necesidad que la de preferirse a sí mismo frente a lo que le es extraño. Para ser bueno, es preciso que el magistrado se inmole a sí mismo a favor del pueblo. Si me dignase responder a los prejuicios absurdos y bárbaros, yo contestaría que son el poder y la opulencia los que hacen nacer el orgullo y todos los vicios. El trabajo, la mediocridad y la pobreza son los guardianes de la virtud. Los deseos del débil no tienen otro objeto que la justicia y protección de leyes bienhechoras. Él no aprecia otra cosa que las pasiones de la honestidad, mientras que las pasiones del hombre poderoso tienden a elevarse por encima de las leyes, o crear leyes tiránicas. Diría, en fin, que la miseria de los ciudadanos no es otra cosa que el crimen de los gobiernos, pero establezco la base de mi sistema sobre un único razonamiento. El gobierno está instituido para hacer respetar la voluntad general, pero los hombres que gobiernan tienen una voluntad individual y toda voluntad tiende a hacer un dominio. Si ellos emplean la fuerza pública con la que están armados para ese uso, el gobierno se transforma en el azote de la libertad. Concluid, pues, que el primer objeto de toda constitución debe ser defender la libertad pública e individual contra el propio gobierno. Los legisladores se han olvidado precisamente de ese objetivo, se han apoderado del poder del gobierno. Ninguno de ellos ha pensado en cómo limitarlo a cumplir su misión. Han tomado precauciones infinitas contra la insurrección del pueblo y han estimulado con todo su poder la revuelta de sus delegados. Ya he indicado las razones de esto. La ambición, la fuerza y la perfidia han sido de los legisladores todo su mundo. Ellos han dominado incluso la razón humana, depravándola, y la han transformado en cómplice de la miseria del hombre. El despotismo ha producido la corrupción de las costumbres, y la corrupción de las costumbres ha sostenido el despotismo. En este estado de cosas hay quien venderá su alma lo más caro posible para legitimar la injusticia y divinizar la tiranía. En una situación así se considera locura a la razón, a la igualdad anarquía, a la libertad desorden, a la naturaleza una quimera, al recuerdo de los derechos de la humanidad una revuelta. Entonces se tienen ballestas y cadalsos para la virtud, y palacios para la depravación, y tronos y carros de triunfo para el crimen. Entonces se tienen reyes, curas, nobles, burgueses, canalla y de ningún modo pueblo ni hombres. Ved a aquellos que, de entre los legisladores, a quienes el progreso de la ilustración pública parece haber forzado a rendir algún homenaje a los principios. Ved si no han empleado su habilidad para eludirlos, cuando ellos no podían adaptarlos a sus intereses personales. Ved si ellos han hecho diferente algo diferente que variar las formas del despotismo y los matices de la aristocracia. Han proclamado fastuosamente la soberanía del pueblo y lo han encadenado. Reconociendo que los magistrados son sus mandatarios, ellos los han tratado como sus dominadores y como sus ídolos. Todo se ha puesto de acuerdo en tratar al pueblo como un insensato e insumiso y a los funcionarios públicos como esencialmente sabios y virtuosos. Sin buscar ejemplos en naciones extranjeras, podríamos encontrar algunos muy chocantes en el seno de nuestra propia revolución y de nuestra propia conducta de los legisladores que nos han precedido. Ved con qué cobardía echaban incienso a la monarquía, con qué imprudencia predicaban la confianza ciega para los funcionarios públicos corruptos, con qué insolencia envilecían al pueblo y con qué barbarie los asesinaban. Sin embargo, ved de qué lado están las virtudes cívicas, recordad los sacrificios generosos de los indigentes y la vergonzosa avaricia de los ricos, recordad la sublime entrega de los soldados y las infames traiciones de los generales, el coraje invencible, la paciencia magnánima del pueblo y el cobarde egoísmo, la perfidia odiosa de sus mandatarios. Pero que no nos extrañe demasiado tantas injusticias. Al salir de una corrupción tan profunda, ¿cómo podían respetar la humanidad, venerar la igualdad y creer en la virtud? Nosotros, infelices, levantamos el templo de la libertad con las manos aún marcadas por las cadenas de la servidumbre. ¿Qué era nuestra antigua educación sino una lección continua de egoísmo y de estúpida vanidad? ¿Qué eran nuestros usos y nuestras pretendidas leyes, sino el código de la impertinencia y de la bajeza, donde el desprecio de los hombres estaba sometido a una especie de tarifa y graduado con arreglos a reglas tan extrañas como numerosas? Despreciar y ser despreciado, arrastrarse para dominar, esclavos y tiranos, cada cual por turno, unas veces de rodillas ante un amo, otras pisoteando al pueblo. Ese era nuestro destino. Esa era nuestra ambición. En tanto éramos hombres bien nacidos u hombres bien criados, gentes honestas como hay que ser, hombres de ley y financieros piraplécticos u hombres de espada. Hay que sorprenderse si tantos comerciantes estúpidos, si tantos burgueses egoístas guardan aún hacia los artesanos ese desdén insolente que los nobles prodigan a los propios burgueses y a los comerciantes. Ah, no, ese es el noble orgullo, la bella educación. Sin embargo, ahí está el motivo de que los grandes destinos del mundo estén paralizados. He aquí el motivo de que la patria esté desgarrada por los traidores. He aquí el motivo de que los satélites feroces de los déspotas de Europa hayan devastado nuestras cosechas, incendiado nuestras ciudades, masacrado a nuestras mujeres y niños. La sangre de 300.000 franceses ya ha sido derramada. Quizá se derrame aún la sangre de otros 300.000, con el fin de que el simple labrador no pueda sentarse en el Senado al lado del rico comerciante en granos. Con fin de que el artesano no pueda votar en las asambleas del pueblo al lado del ilustre negociante o del presunto abogado, y que el pobre, inteligente y virtuoso no pueda mantener una actitud de hombre en presencia del rico, imbécil y corrupto. Insensatos, todos ellos, reclamáis amos para no tener iguales. ¿Creéis que el pueblo, que ha conquistado la libertad, que derramaba su sangre por la patria cuando vosotros dormíais en la molicie o conspirabas en las tinieblas, se dejará encadenar, hambriar y degollar por vosotros? No. Si vosotros no respetáis ni la humanidad, ni la justicia, ni el honor, conservad por lo menos algún cuidado por vuestros tesoros, que no tienen otro enemigo que el exceso de la miseria pública, que agraváis con tanta imprudencia. ¿Pero qué motivo puede conmover a esclavos orgullosos? La ley de la libertad, que atruena en los corazones corrompidos, se parece a los sonidos que resuenan en las tumbas y que no consigue levantar a los cadáveres. Por lo tanto, vosotros, los que queréis a la patria, cargad a solas una tarea de salvar, cargad a solas con la tarea de salvarla. Y en el momento en el que el interés acuciante de su defensa pareciera exigir toda vuestra atención, es precisamente aquel en que se quiere levantar precipitadamente el edificio de la constitución de un gran pueblo. Por lo menos fundarla sobre la base externa de la, sobre la base eterna de la libertad. Poner en primer lugar esta máxima incontestable. El pueblo es bueno y sus delegados son corruptibles. Es dentro de la virtud y de la soberanía del pueblo donde hay que buscar el amparo contra los vicios y el despotismo del gobierno. Casi le podría poner la fecha de hoy, ¿no? Es bien curioso que como la cuestión del dominio público de la opinión, ¿no?, hace que todos estos discursos que hablan sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la legalidad del derecho de la expresión, ¿no? Es bien curioso cómo, ahora sí trayendo el comentario a hoy en día, ¿no?, cómo lo vemos al menos aquí en México, ¿no?, y que la gente que trata de utilizar estos discursos de libertad, ¿no?, son las que lo están pisoteando, pues, ¿no? O sea, es un cinismo increíble, pues, ¿no? Por un lado, sale un señor, ¿no?, en su palacio, güey. O sea, Robespierre peleó contra un güey que estaba en un palacio, güey, ¿no? Y hoy en día tenemos un señor que está en palacio, no mames, es lo mismo, güey, ¿no? El señor está mal en sus facultades mentales, ¿no? Está mal en cuestión de su dominio personal y, por supuesto, esa persona no es un buen ciudadano, pues, ¿no? Porque no lo está haciendo por los demás ciudadanos, pues, ¿no? Lo está haciendo por su familia, por sus amigos, ¿no? Y es su familia y sus amigos no son todos los ciudadanos. Y todavía el señor dice, es que yo soy todos los ciudadanos, pues, ¿no? Yo soy la nación, pues, ¿no? Y eso, pues, es una cuestión despótica en el idioma que tú quieras, pues, ¿no? Y que es lo que me parece súper importantísimo de leer historia y de leer discursos y de leer diferentes perspectivas de lo que ha sucedido, porque sí, la historia es cíclica, ¿no? Y desafortunadamente la gente no lee, la gente no aprendemos, ¿no? Pareciera que la historia ha pasado en vano, es muy tonto, o sea, teniendo tantos libros, tanto internet, ¿no? Tantos estudios, ¿no? Tantas cosas con las que uno se puede enterar de las cosas que han sucedido a lo largo del tiempo y no darnos cuenta que estas cosas ya han pasado, ¿no? Y cómo se han resuelto, también nos han dicho cómo se han resuelto, pues, ¿no? Desafortunadamente, aquí, por ejemplo, Robespierre dice, han muerto ya más de 300,000 franceses, ¿no? Aquí en México han muerto ya más de 180,000, o sea, vamos por la mitad. No me gustaría saber que tenemos que llegar a los 300,000 para que el resto del país se dé cuenta que las cosas están demasiado mal, ¿no? Que hay dos poderes, ¿no? Que está el narcopoder y que está el narcoestado, ¿no? O sea, que son dos diferentes. O sea, el narcoestado es el que está en las instituciones y el narcopoder es el que está nada más afuerita, pues, ¿no? Y que le dice, oye, voy a hacer todo esto y tú es como que no me ves. Está bien, señor, yo ni siquiera sé quién es usted. O sea, ya desde ahí están coludidos, ¿no? Y todo lo que está mal de todo eso es que también se ha hecho algo muy común, que se ha hecho algo como de, pues es que eso pasa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, incluso hasta yo lo he dicho, ¿no? En alguna conversación en algún lado dicen, bueno, es que yo sé que esa persona es un criminal, ¿no? Yo sé que esa persona, por ejemplo, trafica, ¿no? Al nivel que tú quieras, pero trafica algo, ¿no? Pero es que no se mete con nadie. O sea, es que se está metiendo contigo, pues. Es que se está metiendo con toda la gente, pues. O sea, a ti no te está haciendo daño directamente en tu persona, en tu patrimonio, tal vez. Pero si hay un problema más grande en donde esa persona que por la cual yo digo es que no le hace daño a nadie, ¿no? Realmente le está haciendo daño a alguien más, ¿no? Alguien más está consumiendo eso, ¿no? Alguien más no está llegando a su casa por ese tipo, pues, ¿no? O sea, problemas siempre hay, ¿no? Y sí se me hace Eso realmente muy estúpido que sigamos diciendo, es que no se mete con nadie. Pues es que no necesita meterse directamente contigo para que creas o no que es un problema. ¿Qué? Pásate, güey. ¿No qué? Acá, ¿qué? Sí, tú tienes toda la libertad de ir a orinar, güey. ¿Qué clase de sujeto librepensador sería yo si no, si le digo, no, Fer, no puedes ir a orinar? Orínate los pantalones por la revolución. No, claro que no, güey. También no hay que ser así, ¿no? Pero sí, es verdad que, ajá, es verdad que hay que tener mucha conciencia, hay que tener muchísima curiosidad por saber qué ha pasado en el mundo, ¿no? Si ustedes por ahí alguien, no sé, yo no sé la preferencia política, ¿no? De cada quien, ¿no? Y si es completamente válido decir yo no sé nada de política, ¿no? En cuestión institucional, en cuestión manejo, pues, del poder de las masas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como uno puede decir yo no sé nada, hay que interesarse, hay que tener un poquito la curiosidad. O que alguien dice, bueno, es que los libros de la secundaria, preparatoria, incluso en de algunas universidades, me parece que están como más cargados hacia un lado de la historia. Ok, pues lee los otros que están cargados hacia el otro lado de la historia y ve generando tu propio criterio, ¿no? Es muy importante. Lo que sí me gustaría ir comentando y seguir repitiendo en diferentes programas, será que pronto vienen las elecciones aquí en México, ¿no? Y sí es muy importante, muy, muy importante, sobre todo porque me cayó en la noticia la semana pasada o hace 2 semanas, que se tiene un padrón electoral, hay un registro de personas que pueden ir a votar de 130 millones de mexicanos. 130 millones, ¿sí? Y por lo normal, la tasa usual de personas que van a votar es de apenas el 52%. 52, o sea, es absurdo, ¿no? Que todas las otras, por cuestiones adversas, ya sea de que el narcotráfico va y quita las casillas, que el narcotráfico va y te dice que no votes por este, que el narcotráfico va y te dice, no, tú dame tu credencial, te voy a dar dinero y lo que sea, si no, plomo, ¿no? Porque sí es verdad, ¿no? Que si está el Instituto Nacional Electoral, si se ha creado esa parte, si es verdad que hay un dejo de democracia en todo esto, pero también siempre hay que tener conscientes, ¿no? Hay que estar muy, muy, muy alertas de que todo, todo, todo en México ya está relacionado a la cuestión de la narcocultura, ¿no? Y es algo que hay que combatir desde donde sea, ¿no? Ok, alguien dice, bueno, por ejemplo, en conversaciones alguien me dice, pues es que eso nunca se va a acabar, ¿no? Porque todos fuman marihuana. Ok, está bien. Está bien, a lo mejor no lo vas a dejar porque las adicciones son diferentes en cada quien, no pasa nada, todo el mundo, nadie nos asusta que alguien consuma, ok, pero hay un problema muy grande, ¿no? Hay gente que está matando por eso, hay gente que se está peleando territorio por eso, hay personas que desaparecen por eso, hay personas, ¿sí?, que tienen que buscar a otras personas durante años de su vida y que solamente están pasando eso, ¿sí? Busca. ¿Por qué? Porque alguien dijo, es que no se mete conmigo, pero son problemas, pues, ¿no? Y bueno, para cerrar el programa, no, no lo traigo. Vamos a ponerlas juntas al final. Permítame. Son de los del. Bueno, sé que no tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando el día de hoy, pero tal vez del otro lado de la tragedia, ¿no?, estará la comedia, ¿no? Y la comedia hace que nos dé risa, empaticemos y nos divertamos con también ciertas situaciones que pueden ser trágicas, pero vistas desde otra perspectiva, ¿no? Desde el, ja, eso no me ha pasado a mí, jajaja, ja, ja, ¿no? Pero es una situación que llega a pasar, ¿no? Y que en algún momento, pues sí, la vida da demasiadas vueltas y nosotros podríamos ser el chiste de la nueva comedia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a regalarles estas comedias de Aristófanes y Plauto para que se lleven el libro de regalo de esta semana. Díganos díganos, hablando de cuestión de discursos, de cuestión de revolución, de cuestión de pues sí, como elecciones, en cuestiones políticas. Díganos ustedes como ciudadanos, lo más libre posibles, lo más cívicos y sociales posibles, ¿no? Lo más político posibles. Díganos ustedes como individuos, ¿no? ¿Cuáles serían sus 5 propuestas políticas que ustedes quisieran ofrecerle al país? 5. O sea, porque todos tenemos opinión, porque todos podemos decir, a mí me gustaría esto. Insisto, hay que ir más allá del bien y del mal en cuestión de esto estaría bien, esto estaría mal. No, yo creo que la sociedad necesita esto. Díganos sus 5 propuestas que socialmente quisieran que en México fueran posibles. 5 propuestas, cuestiones políticas, ¿no? Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Comedias de Aristófanes y Plauto Terencio. Y ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Estamos, ponen ahí en el buscador arroba A Sangre Viva, así todo pegado, y aparecen las páginas. Nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden etiquetar en una historia, nos pueden etiquetar en una publicación, y ahí nos dicen, estas son mis 5 propuestas políticas que me gustaría que se aplicaran en México. Sí. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana. Bueno, pues de alguna forma mi nombre cívico y social sigue siendo Ira González, a nombre de aquí de la Rueda Cartonera, que si quieren un día visitarnos, estamos en Prisilano Sánchez 615, o si quieren un café, un té, un lonche, tal vez, unas galletas, y por supuesto un montón de libros de historia para que abra su conciencia. Estamos aquí en Prisilano Sánchez 615, en la Rueda Cartonera, y bueno, esta fue la transmisión número 252. Los dejamos con uno de los primeros intro, o el primer intro que se escuchó aquí en México, ¿no? De Dragon Ball, ¿no? Que dura un minuto y algo, pero curiosamente es algo así que cuando lo escuchen se van a acordar así como de, este soy yo en la primaria preocupándome solamente porque si haya terminado la tarea para el fin de semana y poder salir a jugar con la pelota, ¿no? Y el otro, ¿no? Es de una versión del manga que sí, si bien no es necesariamente algo que hizo Akira Toriyama, son sus personajes, y él se dio un poquito el uso de los personajes para que se hiciera esta historia alternativa de Dragon Ball, pero que curiosamente tiene un final, o sea, en estos 4 minutos, ¿no? Tiene un final en el que se asemeja mucho a lo del manga. Entonces, cuando termina el anime, es realmente cuando terminó la transmisión de Dragon Ball. O sea, es como de wow. Entonces vamos a escuchar cómo comenzó en la televisión y cómo terminó en la televisión. Los dejamos con esto de Dragon Ball. Mi nombre es Ira González. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en RadioCartón.com. Hasta la próxima. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, es que el mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantasía. fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual. Nos divertimos mucho en compañía de Goku. Ven, toma mi mano para unirte esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear. Por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interesa. Ven, toma mi mano para unir esta infinita oscuridad. El instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear. En ti lo hallarás. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón te ha encantado. Ven, toma mi mano para unirte esta terrible oscuridad. El instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres un poco bailar, torpe, si muy alegre. Hola a todos. Por un camino cubierto de luz y muy cariñoso. Tal vez sigues pensando en él. Puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear. En ti lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que... Todos adoraban esa manera de ser de Goku. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Ven, toma mi